la comuna de Lampa transmite 107.7, La Voz de Cristo Radio. Vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. FM, La Voz de Cristo. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Muy buen día, queridos auditores, hermanos, vecinos que están aquí en la radio una vez más, como día viernes. La hora pasa y pasa, y ya son más de las 8:30. Pero aquí estamos acompañándoles un día viernes más, esperando que nuestro Creador nos guarde en este día y nos vaya bien en todas nuestras tareas, en todas nuestras metas y principalmente nuestra familia. Que el Señor guarde nuestras vidas y nuestras familias también. Damos la bienvenida al Pastor Abel, que es mi esposo. Pastor, ¿cómo está? Buen día. Que el Señor les bendiga. Qué grato es estar acá en el programa de radio El Mensajero No Es Importante. Estamos acá para acompañarle y para bendecirle. Dios bendiga a mi hermana Judith de la sala máster de sonido. Hermana Judith, Dios le bendiga. Qué gusto tenerla acá y estar acá haciendo este trabajo. Gracias a Dios porque se mantiene esta radio y porque viene un tiempo nuevo a la radio. Viene un tiempo diferente. Vamos a ver la gloria del Señor. Damos gracias a Dios por este día, ¿verdad? Mucha gente espera el día viernes para ya terminar la jornada y descansar. Anda mucha gente de vacaciones. Anda mucha gente también cansadita. Hoy día fuimos a la oración, ahí a la convocatoria de la plaza. Y bueno, faltaron varios hermanitos, hermanitas, pero es entendible porque el tiempo es un tiempo de cansancio. Hay algunas personas que están enfermitas, otras personas que salieron de vacaciones. Pero en fin, gracias a Dios que estuvimos ahí. Y mandamos saludos a la hermana Isabel, sí, que estuvo con nosotros. Entonces, bueno, nos animamos sabiendo que el Señor siempre tiene un remanente. Ahí estaba el Señor con nosotros, porque dice que donde hay dos o tres, y ahí estaba el número preciso, en donde Dios hace que podamos ver su gloria. Él nos mueve, Él nos guía, Él nos enseña, y cada día nos da la oportunidad de levantarnos y estar en pie. Vamos a orar. ¿Qué le parece, pastora? Amén. Guíenos en esta oración. Bien, vamos a ir en oración a nuestro Padre. Acompáñenos también a orar. Eterno Señor, Elohim, Dios nuestro, Creador de todas las cosas, A ti, Señor, va nuestra voz, nuestro clamor, el ruego de nuestro corazón. A veces en silencio también, Señor, pedimos a ti, te llamamos, Señor, bajo el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, amén, tu Hijo. Y agradecemos tus misericordias, amén, hasta este día. Agradecemos la gracia que has puesto sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, que aún confía en ti, aún espera en ti. Sí, sí. Aún, Señor, pone su confianza en ti, Señor, en tu nombre. Gracias, amado Creador. Gracias, Señor, por las cosas que tú has permitido a nuestras vidas vivir. Señor, por tanta bendición, Señor, y a veces por los problemas que también nos han ayudado a crecer, a entender la vida, Señor. A veces momentos difíciles han venido para valorar los momentos buenos. Señor, todo lo que viene de ti es bueno para nosotros. Por eso queremos que siga tu voluntad sobre nosotros, que se cumpla tu propósito, tus procesos en nuestras vidas, en cada uno de tus hijos, Señor. Pedimos por aquellos que aún no te han conocido, que aún hay ignorancia, Señor, de tu nombre. Pero, Señor, tú tienes reservado un día para ellos. Tú tienes, Señor, un propósito para cada vida de esta tierra. Señor, como dice tu palabra, cada cabello de nuestra cabeza tú conoces, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Ayuda a aquellos que van a trabajar en este día, en su último día de trabajo, y algunos que trabajan sábados y domingos también para llevar el sustento, Señor. Bendice el fruto de sus manos. Bendice a aquellos que están cansados, Señor, amén, que están fatigados, que hay donde hay pobreza, Señor, donde se esfuerzan para poder llevar el sustento a su casa. Señor, tú conoces las realidades de aquellos que viven en las calles, de aquellos que duermen, Señor, en las plazas. Señor, ten misericordia y revélate a sus vidas, Señor, en un momento no muy lejano, Señor, que tu presencia sea sobre ellos, que el conocimiento de tu palabra venga a sus vidas. Señor, y damos gracias por todas las cosas que tú nos darás, por todas las cosas que añadirás a nosotros espiritualmente, sí, que tanto necesitamos, Señor. Sí. Que este corazón duro a veces, Señor, necesita que tú nos disciplines, que tú nos ordenes, que tú pongas prioridad en nosotros. Señor, necesitamos tu orden, necesitamos tu espíritu, ese que nos sustenta, ese que nos ayuda, es el que nos pone en nuestro corazón el poder amar, el poder servir, el poder conocerte a ti principalmente, amén, Señor. Bendecimos Lampa, bendecimos Batuco, bendecimos, amén, Tiltil, bendecimos, amén, Colina, bendecimos cada calle, Señor, donde vivimos, amén, nuestros vecinos, nuestras familias. Sí, sí. Señor, que tu misericordia no sea parte de ellos. Señor, bendice las poblaciones, las villas. Bendice cada calle, Señor, de Lampa. Y, Señor, ayuda a los que están por delante, a los que están por gobernadores, alcaldes, concejales, a todos los presidentes, a todos los encargados, directivas. Señor, ellos están por delante, mas tú ayúdales. Pon un corazón sincero y generoso en esas vidas, Señor. Un corazón de carne para que puedan obrar con justicia, Señor, sobre este Lampa. Bendecimos Lampa, sus aires, sus alrededores, y dejamos todo en tus manos para que tú obres, Señor, según tu voluntad. Y bendecimos esta radio donde podemos llevar tu palabra, donde tu voz, Señor, se hace presente. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Vamos a una alabanza y ya regresamos con más programa para ustedes.

Llena mi alma. Ahí teníamos a Luis Santiago. Luis Santiago. Cualquier similitud es mera coincidencia, por si acaso. Cuando escuché esta canción me gustó mucho. Oye, qué lindo como a veces algunas personas cantan. Obviamente debe él tener algún centro de inspiración, ¿no? Había gente que era miradores de los grandes cantantes del mundo y a veces se les pegan algunos modismos, pero la alabanza esta es muy bonita. Me imaginaba ahí, yo he decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor. Sí que haya nada. Disculpe la voz por... No, mi amor, sí. Mire, en el Señor podemos cantar así. Eso puede sonar feo, pero cantamos bonito. Ah, ya. Así que las alabanzas, oiga, las inspiraciones, los poetas. Todo esto, tenemos que buscar la inspiración. Hay que buscar esta conexión con el Señor. Porque Él nos dio la voz para cantar y tenemos un corazón para alabar, para adorar, para agradecer. Entonces, tenemos que ser gratos a Dios por estas cosas. Hoy día traemos un tema de contingencia antes de pasar a las enseñanzas o a las reflexiones que podemos entregar en este programa. Hoy día vamos a ver un audio que comparte Amparo Medina, ¿cierto? Ella es una mujer de Ecuador, una ecuatoriana, y ella dice que pasó de militante pro-abortista y guerrillera, pasó a la lucha pro-vida desde una organización de Ecuador. Comenta que su decisión la llevó a que la pidieran de su trabajo, pero también a salvar la vida de miles de niños. Esta mujer, Amparo Medina, trabajaba en la ONU, era una mujer de izquierda. Y usted puede encontrar todas sus charlas en YouTube. Ahí usted puede entender más o menos qué es esta organización, la ONU, qué es. ¿En qué está vinculada? ¿Cómo la ONU, una organización mundial que agrupa a todos los presidentes y también a partidos políticos de derecha y de izquierda, y trata de aunar supuestamente a todos los países, ayudándoles con el Fondo Monetario Internacional y ayudando en tantas áreas como la alimenticia, la medicina, la sexual y la educativa en el mundo, tratando, ¿cierto?, como de llevar un establecimiento de equidad supuestamente a las naciones. Esta ONU está prácticamente en todas las naciones del mundo. Hay pocos países que no pertenecen. Creo que Estados Unidos hace poco se salió, pero se salió entre comillas, porque desde allí se hacen casi todos los comandos de la ONU. En esta ONU, por ejemplo, nosotros tenemos a una fiel representante chilena que está allí, ¿cierto? La expresidenta Michelle Bachelet, y antes de él estuvo en un puesto muy importante Javier Insulza, ¿cierto? Insulza. Este señor, y así Chile ha tenido roles importantes en la ONU. Y tenemos que entender qué es lo que es la ONU, porque si no logramos entender qué es lo que es la ONU, querido vecino, querido amigo, donde llegue esta onda de la radio, no vamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo. Realmente desde la ONU se están dando todos los comandos de cambios sociales importantes en el mundo. Ellos vienen trabajando a través de una agenda. La agenda de la ONU es la que se está estableciendo en los países del mundo. Por eso no es de extrañar que gran parte de, los acontecimientos sociales y movimientos sociales de las naciones tengan que ver directamente con la ONU. Porque los fundadores de la ONU, para que usted sepa, son aquellas personas que fueron los grandes empresarios. Habían grandes familias bancarias y empresariales que tenían que ver con el petróleo y las grandes multinacionales. Entonces fundaron la ONU como un ente regulatorio. ¿Y regulatorio para qué? Para que regulara políticamente las políticas de comercio y las políticas monetarias, o sea, de los bancos. ¿Qué quiere decir? Que al hacer esta figura mundial, hicieron entrar al mundo en un orden que establece condiciones. Entonces la ONU es el asiento de donde se manipula al menos toda la parte del mundo occidental. Y vamos a ver ahora en un audio lo que nos habla Amparo Medina. Esta Amparo Medina trabajó allí y habla cosas escalofriantes. Y me gustaría que usted deje de hacer lo que está haciendo para que ponga atención en este audio, porque tenemos que empezar a entender, hermanos amados, cómo viene la manipulación. Hay algo manipulado. Se ha echado a perder el mundo y ha sido a causa de estas leyes que han venido directamente de la ONU aquí a Chile y a todos los países. Así que mi hermana Judith, le voy a pedir que ponga ese audio para que podamos ver qué es lo que pasa con la ONU. 1988, en donde a través de una militancia de izquierda empecé a trabajar en favor de los más vulnerables. Lo hice de una manera totalmente sumergida en una revolución de América Latina. Estuve vinculada al movimiento armado Alfaro Vive, que estuvo totalmente relacionado con el Ejército de Liberación Nacional. Soy la comandante Manuela, que entregó las armas en 1992. Fui exiliada política desde el año 1988 hasta el año 1990 en España, en donde obtuve la ayuda del gobierno español para poder continuar mis estudios y para poder regresar al Ecuador, no solamente ayudándome emocional y psicológicamente luego de la tortura de la que fui objeto, sino también como una profesional lista para apoyar a mi país. En el año 1990 regreso al Ecuador como asesora del ministro de Educación. Y inmersa en el proceso de educación, empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una discriminación hacia el varón, una empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupos de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora. En el 92 dejo las armas y como consultora de las Naciones Unidas gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud como el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDER, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de 6 millones y medio de dólares que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función de el cuerpo de los niños, es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia, en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso se deberían darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico, no solamente para las Naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando. Y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza. Nosotros sabíamos perfectamente, y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos. Un ejemplo clarísimo de eso es que de un proyecto de 6,5 millones de dólares en 4 años, logró el éxito de recaudar, y hasta el día de hoy ustedes lo pueden encontrar en cualquier informe de las Naciones Unidas, Ecuador vende un promedio de 1,5 millones de dólares mensuales en anticonceptivos. Por eso es un negocio la implementación de las políticas de salud sexual reproductiva en todos los procesos y en todos los estamentos. Ustedes dirán, ¿y qué fue lo que hizo que nosotros nos demos para atrás? En el año 2004, nosotros somos técnicos, nosotros evaluamos proyectos, nosotros sistematizamos proyectos. En el año 2004 se hizo la primera evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de la Juventud del Gobierno de Chile. En ese gobierno se dijo claramente que más del 50% de mujeres estaba en la zona urbana con conocimiento y usando anticoncepción. Estaban en la zona urbana el más del 70% y más del 53% de jóvenes adolescentes tenía conocimiento del uso de la anticoncepción a través del sistema educativo. ¿El resultado cuál fue? Que antes de aplicar el proyecto, y ustedes pueden pedir el informe y les sugiero que ustedes como senadores lo hagan porque tienen toda la potestad de hacerlo, pidan el informe de antes del año 2000, cuál era la realidad de salud sexual reproductiva de los jóvenes en Argentina y después del 2015, cuál es el resultado. Yo se los voy a adelantar. Los proyectos de salud sexual reproductiva en donde exclusivamente están basados en la entrega de anticoncepción a adolescentes quintuplicaron el embarazo adolescente. Antes de la entrega de estos proyectos, los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 17 y 18 años. Actualmente en América Latina, el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y 13 años. Se ha quintuplicado las enfermedades de transmisión sexual. Antes teníamos un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Son informes de las Naciones Unidas. Antes teníamos 5 enfermedades de transmisión sexual en América Latina. Hoy existe un promedio de 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Antes teníamos enfermedad de transmisión sexual exclusivamente a nivel genital. Hoy las enfermedades de transmisión sexual han mutado a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. ¿Por qué? Por el tipo de relaciones sexuales que estamos impulsando a los jóvenes a tener, en donde el cuerpo es un objeto. Al haberse quintuplicado el embarazo adolescente, viene la siguiente parte, que es: yo ya no quería tener un bebé, entonces tengo que verme abocada a ver una alternativa frente a eso, y empieza automáticamente la campaña de aborto seguro. ¿Cuál es el beneficio de esta campaña? Se los voy a decir. Yo, como Naciones Unidas, vendía anticoncepción a los países a través del Ministerio de Salud Pública. Traemos preservativos a 10 y 12 centavos de las farmacéuticas de la India y la vendemos a nuestros países en América Latina a un promedio de 25 y 30 centavos. Traemos pastillas abortivas y ustedes pueden revisar las páginas web de Aborto Seguro y de las comadres, que son quienes difunden el aborto químico aquí, lo venden a través de internet, lo difunden en todos los canales, inclusive a nivel telefónico, y ellas entregan aborto químico que traen de la India a $4 El paquete de pastillas, y acá ustedes lo van a encontrar a $12 y $14. Si ustedes entran a la página Aborto Seguro, las comadres en Argentina, ellas les indican a las jóvenes inclusive cómo abortar. Y es tan escalofriante lo que ustedes van a encontrar en esa página, que inclusive les dicen cómo colocarse las pastillas, cuántas pastillas tomarse, cuántas introducirse a nivel del conducto vaginal. Y luego les dicen, una vez que te has tomado las pastillas, vas a sentir un dolor que es insoportable. Muerde una toalla para que aguantes el dolor y empieza el proceso de pujo. Si empiezas a llenar más de 2 toallas higiénicas en el proceso de 1 hora, te recomiendo ir al médico, pero no les digas que te tomaste la pastilla. Por eso es el aborto confidencial. ¿Cuánto ganan en cada pastilla? Ganan más del 100% por pastilla. Entonces, ese paquete que están en este momento vendiendo de manera clandestina, lo van a pasar a vender de manera legal. Es un negocio al 100%. Yo te vendo la anticoncepción, te legalizo el proyecto, difundo a través del Ministerio de Educación. Los maestros son los únicos distribuidores de farmacéutica que no ganan un centavo de los productos que distribuyen. Entonces, como yo ya te vendí la idea de que el embarazo es un problema, de que el embarazo es una situación difícil, yo automáticamente te vendo la idea del aborto seguro. Capacito a los médicos. ¿Saben quiénes capacitan los médicos para realizar aborto seguro en América Latina? El Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes van a recibir capacitaciones sobre cómo manejar leyes en el aborto seguro? Averigüen cuáles han sido, quiénes han sido los diputados, los senadores que han recibido capacitaciones de las Naciones Unidas, en donde yo hacía eso. Les entregábamos la ley, el proyecto de ley, a los diputados, a los senadores que nos interesaba que difundan el aborto en nuestros países. Y no tengo ningún problema, porque ella sabe que nos conocemos y hemos tomado café en mi época de abortista. Diana Conti fue de las primeras diputadas aquí en América Latina que aceptó ser nuestra líder para difundir el aborto. Recibió capacitaciones con nosotros, con nuestro dinero, en Canadá, en Perú, en Bolivia. Y en Perú fue condecorada por el presidente del Congreso de Perú en el año 2004 por comprometerse a ser la líder pro aborto a nivel político en el continente latinoamericano. De eso estamos hablando. Habría que ver cuántos diputados han ido ahora a la India, a Arabia Saudita, a Canadá, a Alemania, a Holanda, a Bélgica, a recibir capacitación. Si ustedes revisan el proyecto de ley pro aborto, que en este momento está aquí en Argentina, es el mismo proyecto de ley que está en Colombia, que está en Perú, que está en Ecuador, que está en Bolivia. Déjenme decirle que hasta con las mismas faltas de ortografía y la mala redacción, porque hay consultores a los que nos pagan para hacer eso. Y luego vienen los réditos. No se admiren que luego quienes han estado inmersos en estas políticas, y no estoy hablando mal de nadie, pero les puedo decir con nombre y apellido, la vicepresidenta de España, que difundió y legalizó el aborto en España hasta las 14 semanas, que fue la primera líder abortista en el mundo en decir que no existe un ser humano, que era un cúmulo de células y un embrión que no se podría considerar ser humano, fue la señora Aído. Luego de haber conseguido su objetivo en España, actualmente es la oficial de las oficinas de la mujer de las Naciones Unidas en el Ecuador, con un sueldo de $17,000 mensuales en Ecuador. Carro pagado, departamento pagado. La señora Bachelet, que llevó el aborto a Chile, actualmente es, y anteriormente también fue, oficial de la oficina de la mujer en Washington, con más de $22,000. Y así cada uno de los diputados y líderes que han llevado el aborto en América Latina hoy son actualmente funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Banco Mundial, de la UNESCO o de cualquier filial de las Naciones Unidas, porque es el negocio mejor pagado y en el cual se generaliza absolutamente todo un proceso a través de leyes, en donde se pone inmerso una problemática de la mujer cuando en realidad no soluciona nada. Yo estoy aquí porque yo soy la culpable de muchos abortos en mi país. Yo llevé personalmente, y lo digo con mucho dolor, llevé a muchas mujeres a abortar. Hablé durante muchos años del aborto. Elaboré y difundí textos educativos en donde se habla del aborto como derecho a decidir. Mis manos están manchadas de sangre. Pero lo que me llevó a cambiar de opinión fue que después de haber hablado tantos años sobre el aborto, jamás había visto un aborto directamente. Nunca. Cuando las providas se me acercaban con los cartelitos, con bebés llenos de sangre, yo les rompía los carteles en la cara y les decía viejas providas, viejas fundamentalistas, viejas ideologizadas. Rompíamos los carteles y les tirábamos en la cara. Hasta que mi mejor amiga, compañera de armas, compañera de izquierda, compañera de lucha, atea como yo, se quedó embarazada de una relación adúltera. La decisión de todos fue aborta, antes de que se entere tu marido. Y por primera vez entré a un abortuario. Nosotros habíamos comprado los AMEU, máquinas de absorción manual del endometrio, de las cuales el IPAS es el vendedor. Y en este momento el delegado oficial del IPAS es quien está detrás de toda la distribución y promoción del aborto aquí en Argentina. Están ahorita los delegados del IPAS ya haciendo la negociación de los AMEO, máquinas de absorción manual del endometrio, de las cuales yo compraba para distribuirlas en el proyecto. Nunca había visto cómo funciona un AMEO. Y les recomiendo nunca lo vean. Jamás lo van a olvidar. Entré al abortuario con mi amiga y aprendí tres lecciones del aborto. La primera, ninguna mujer entra con una sonrisa en los labios y la mano en la cintura a abortar. Ninguna, porque seríamos desalmadas, realmente seríamos enfermas mentales. Hoy me paro durante más de 15 años en las puertas de los abortuarios y veo la misma cara que encontré en mi amiga, asustada, nerviosa, indecisa, con la mirada baja, sudorosa. Mi primera lección, ninguna mujer va con la mano en la cintura y la sonrisa a los labios a abortar, ninguna. La segunda, el momento en que mi amiga entró al abortuario, le pusieron la anestesia epidural, de la cintura para abajo quedó paralizada, llevaba 10 semanas de embarazo, y el momento que cruzaba de la enfermería al consultorio, me dijo, entra conmigo. Sus ojos estaban nerviosos. Y yo, en vez de decirle, si no quieres, no lo hagas, lo que le dije fue, tranquila. Lo que le decimos a todas las mujeres para que aborten, no pasa nada. En 40 minutos vas a estar libre. Esto es como ir al dentista. Esto es seguro. El médico es un especializado. No te va a pasar nada. Si yo le hubiera dicho a ella, si no quieres, no lo hagas, yo te ayudo, estoy segura que ella no hubiera abortado. Una mujer necesita ayuda, no un aborto. Y hoy, después de haber ayudado a más de 16.000 mujeres en 8 ciudades en nuestros proyectos, les puedo decir, hoy hemos salvado vidas, 2 vidas, la de la mamá y de las niñas. Nos paramos en las puertas de los abortuarios y les ofrecemos ayuda a estas mujeres. Y 16.000 niños son hoy testimonio del Ecuador que una mujer que aborta, que quiere abortar y es ayudada, le dice sí a la vida de su hijo y le dice sí a su vida. Luego entramos al consultorio y por primera vez vi lo que significaba un AMEO. Las cucharetas que entraban una detrás de otra en el conducto vaginal de mi compañera. Vi cómo cortaban al bebé. Había una, es como una pecera de cristal donde ponen agua para que caigan los restos. Yo les puedo asegurar que ni son coágulos, ni son células. Yo vi que lo que caían eran brazos, piernas, piel humana, sangre humana, olía sangre humana. Me quedé paralizada, no sabía si correr, si gritar. No podía creer lo que estaba viendo. El médico, de la manera más fría que se pueden imaginar, cogió los restos del bebé. Es como que contaba que todo esté completo. Fue al servicio higiénico, levantó la tapa, botó todo el contenido del frasco, salió con una frialdad y dijo, en 40 minutos ella se va a poder movilizar, junta la receta. Si empieza a sangrar, nos avisan y se va a un hospital. Ustedes y yo a partir de hoy no nos conocemos. Salió. Mi amiga tenía las manos frías, totalmente frías, con la mirada clavada al techo. El momento que yo cogí su mano, ella no me regresó a ver, solo me dijo, Ampa, ¿dónde está mi bebé? Y hasta el día de hoy no le he podido decir, tu hijo se fue por el servicio higiénico del consultorio donde hicimos el aborto. Queridos compañeros, queridos senadores, estoy aquí porque ese día me prometí trabajar por todas las mujeres. Y a partir de ese día milito activamente en la defensa de los derechos de todas las mujeres, incluida en la mujer que vive en el vientre de otra mujer, porque ella también tiene derechos. Y si es un hombre, es no tan el cuerpo de la mujer, que inclusive tiene un sexo diferente al de ella. Jamás vino una mujer después de haberle ayudado a abortar a agradecerme, jamás. Siempre vi lágrimas, siempre vi dolor. Hoy tengo la alegría de decirles que cuando ustedes quieran, están invitados a conocer nuestros proyectos en América Latina. Hoy, las mujeres que en las puertas de los abortorios han recibido nuestra ayuda y vienen con sus niños en brazos y nos dicen, gracias. Gracias porque gracias a ustedes, hoy mis hijos están aquí. Gracias porque hoy mi hija vive gracias a su ayuda. Abuelos, abuelos que han llevado a abortar a sus hijas porque eran muy pequeñas, porque no estaban preparadas, a los que nos hemos tenido que enfrentar, inclusive llevándonos a la hija menor de edad a un centro para que nosotros le ayudemos, le damos casa, le damos comida, les damos ayuda emocional, les damos ayuda laboral, les damos ayuda educativa. Hasta que el bebé cumple un año, están bajo nuestro amparo y nuestra ayuda. La metodología la tenemos, la propuesta la tenemos y estamos dispuestas a entregarlo. Si ustedes quieren, les entregamos la metodología. En Jujuy vamos a hacer la capacitación de especialistas, laicos, civiles comprometidos que quieran aprender a atender mujeres en las puertas del abortuario y vamos a tener más de 30 profesionales capacitados para atender a estas mujeres con embarazo en crisis. Es posible ayudar a una mujer con embarazo en crisis. La metodología existe, la propuesta está, los testimonios existen y si ustedes quieren, cuando quieran, pueden ir a Ecuador y constatar que en México, en Colombia, en Perú, aquí en Argentina, en Buenos Aires también tenemos un centro, están los testimonios de que estos niños salvados del aborto son niños que vienen a decirnos claro y fuerte sí a la vida y vale defender la vida de los dos. Por eso estoy aquí, porque mis manos están manchadas de sangre. Estoy aquí porque yo fui culpable de que muchos niños no nazcan. Porque hoy que voy a ser abuela me doy cuenta que si yo hubiera abortado a mi primera hija, jamás mi nieto hubiera nacido. Porque jamás los hijos de mi nieto tampoco hubieran conocido la vida. Matar un niño es matar una generación. Y cada niño que ha sido abortado es una generación que hemos eliminado de nuestra vida. Estados Unidos lleva ya 45 millones de niños abortados. Cada año 1.5 millones de niños mueren a causa del aborto. Eso es lo que no queremos para América Latina. Y quiero felicitar a Argentina, porque ha sido realmente la fuerza. Les queremos pedir en nombre de todas las mujeres latinoamericanas, en nombre de toda América Latina, Argentina resiste. Queridos compañeros, si ustedes caen, cae toda América Latina. Este es el golpe final que estas organizaciones de muerte están preparando para todo el continente latinoamericano. Si ustedes caen, se viene todo el aborto enseguidilla en nuestros países. No están solos, estamos con ustedes. Vamos a apoyarlos a través de las redes sociales, vamos a apoyarlos a través de cartas, vamos a apoyarles a través de todo lo que nosotros podamos como latinoamericanos. Pero sí queremos decirles, claro y fuerte, Argentina es y debe ser provida. América espera mucho de ustedes. Resistan, compañeros, resistan. No permitan que maten a nuestros hijos. Y mientras hayan mujeres con las faldas bien puestas, que sepamos lo que significa parir un hijo, criar un hijo, mantener un hijo y no tenerle miedo a la soledad, no tenerle miedo a enfrentar la sociedad, esta América Latina va a seguir siendo provida. Y a ustedes, queridos varones, dejen de ya de ser los ninguneados de estas leyes. Dejen de que les digan a ustedes que no sirven para nada. Ya basta de decirles a ustedes, varones, que son asesinos, que son criminales, que son borrachos, que son mujeriegos. ¡Ya basta! Ustedes han sido nuestros padres, ustedes han sido nuestros hijos, ustedes han sido nuestros compañeros de vida. Y necesitamos de ustedes para esta lucha. Necesitamos de ustedes a nuestro lado. Que salgan al mundo a decirle que los varones ya no son los de antes. Que hoy ustedes son nuestros compañeros y nuestro complemento. Necesitamos de ustedes, queridos varones. Y queremos decir claro y fuerte, América Latina es provida y vamos a defender la vida. Si no hay derecho a la vida, no existe derecho ni a la educación ni a la salud. ¿De qué me sirve que me ofrezcan derechos contra el feminicidio si ya me mataron antes de nacer? Entonces, por favor, necesitamos de ustedes, necesitamos de su voto, necesitamos de su ayuda. Señores senadores, ustedes no solamente se están jugando el destino de Argentina, y se los digo de corazón, se están jugando el destino de toda América Latina. En sus manos está el que siga o no siga adelante esta ola pro aborto en nuestro continente. Y el momento que ustedes salgan al mundo a decir que Argentina es provida, se levantará Colombia, se levantará Perú, se levantará Ecuador, para decir, nosotros vamos con ustedes. No se olviden el gran compromiso que tienen hoy con nuestro continente y con las miles de mujeres y niños que hoy están esperando de su voto y de su voz. Yo les agradezco el tiempo que nos han dado y decirles nuevamente, no están solos. Nosotros estamos en la misma campaña en nuestros países y vamos a continuar trabajando para que ustedes puedan salir adelante y nosotros vamos a seguir apoyándoles. Mil gracias su tiempo, mil gracias su compromiso. Y hoy más que nunca, nosotros con ustedes. 107.7 Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Bien, fue muy conmovedor todos los datos que ella manejaba sobre el tema de los abortos, de estos embarazos que se han multiplicado y cómo viene una cosa tras otra, las enfermedades de transmisión sexual, las campañas para el aborto seguro, todas estas cosas que están en contra de la vida y en contra de Dios, de vender estos anticonceptivos a temprana edad y las pastillas anticonceptivas. Todo esto está muy bien planeado y cómo va entrando y usted ve las noticias, que estas cosas se quieran aprobar, que ya se han aprobado otras antes, silenciosamente. Pero bueno, nosotros estamos en contra de todo esto, de lo que hablaba esta persona de Ecuador. Apoyamos todo lo que ella ha dicho y cómo ella se dio cuenta en carne propia de lo que hacían con los niños abortados de una manera dura, fría, y esto lo podemos, o sea, no tenemos que esperar que esto pase, que se vea públicamente, sino que esto ya está pasando en Chile, pero debemos estar en contra de todos estos movimientos. Y una cosa es dar la pelea, es la oración, es golpear los cielos para que el Señor derrame bendición y nos dé a nosotros el estar firmes ante nuestras convicciones, ante su palabra. Hermano, ha sido muy, muy bueno haber traído este documental, pastor. Bueno, ella es Amparo Medina. Y es bueno que podamos entender qué es lo que pasa en el mundo. Se fijó, ella hablaba de los países latinoamericanos. Esto es una cosa mundial, no solamente aquí en Latinoamérica. En África está todo, es lo mismo, en Asia, en Norteamérica, para qué decir cuando decía ella que 40 millones de guaguitas abortaban. Qué terrible, porque detrás de estos negocios hay solo muerte. Fíjese usted, los alimentos transgénicos, los abortos, la pornografía, los anticonceptivos, todo viene desde la misma maquinaria. Si usted creía que el diablo era un personaje de cacho y cola, así como un símbolo que no existe, no. El diablo tiene secuaces. Secuaces que tienen un imperio. Un imperio que gobierna vidas. Vidas que están adormecidas y que no quieren saber nada sino entretenerse. Reunirse a comer un asado detrás de un partido de fútbol para gritar gol. O de mujeres que están en su casa sin hacer nada, viendo todos los días telenovelas. Ese es el mundo que ellos han plantado para dormir a la gente, dando noticias que convienen a sus intereses. Este es el mundo el que estamos viviendo, un mundo de manipulación. Pero a este mundo vino Jesús, el Señor Jesucristo, a traernos vida y vida en abundancia, y a decirnos que hay esperanza, y a decirnos que no nos contaminemos con este sistema, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Se ha fijado usted lo que hay allí en las redes sociales? ¿Qué es lo que hay detrás del negocio de la música? Bueno, en algún momento vamos también a ver esto más adelante, cómo la ONU también ha promovido figuras de la música y del cine y todo interrelacionado. ¿Sabe por qué? Porque lo que ocurre aquí en este planeta es algo serio. Aquí realmente hay una lucha, hay una gran maldad. La gente cree que los vampiros o los hombres lobos no existen, pero sí existen. Los reptilianos y todos esos seres inmundos, porque gente que ya ni siquiera tiene valor. Esa gente mala, malvada, existe. Y son aquellos que están manipulando nuestras leyes. Son aquellos que son capaces de vender a su propia familia para poder alcanzar sus propios intereses. Olvidando de que hay una vida después de esta y que vamos a tener que dar cuentas. Por eso, hermano querido, vecino, auditor, donde esté llegando este mensaje en el mundo, queremos señalarle una cosa. Continúe viviendo la vida de Cristo. Y si aún no la está viviendo, lo invitamos a vivirla, a conocer a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que dijo: no temáis, manada pequeña, yo os envío como oveja en medio de lobo. ¿Hay alguna duda de que estamos inmersos en medio de lobo? El apóstol Pablo dijo que en los postreros tiempos harían mercadería de nosotros. ¿Hay alguna duda de que somos mercadería? ¿Que somos mercancía? ¿Que nos están vendiendo? Amigo, están vendiendo, están transando en la bolsa de valores tu conciencia todos los días. Despierta. Despierta y deja de ir por el camino del mal. Y vuélvete, así como dice Amparo Medina. Si aquí ninguno de nosotros ha sido una santa paloma o una blanca paloma. Amparo Medina decía: tengo mis manos manchadas de sangre y me doy cuenta, pero he hecho algo, cambié. Y después de haber estado allí donde está esa cueva de ladrones, esa cueva de víboras, o esa sinagoga de Satanás que Jesús dijo, ella salió de allí y hoy día tiene un movimiento que se llama Provida. ¿Qué somos nosotros? Somos Provida. Si andamos con Jesús, si guardamos la palabra de Dios, damos testimonio a este tiempo que amamos al Señor. Y nuestra vida se convierte entonces, hermanos, en un tema de juicio para este mundo. Hermanos amados, amemos de corazón, vivamos de verdad, abandonemos el camino del pecado, porque la vida no es un juego, la vida es una responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Tenemos que oír la voz de Dios y volvernos a Él. Es tiempo de salir de este sistema. Un sistema tan cruel. Un sistema tan angustiante. Hacen mercadería de nosotros. Han cambiado la mentalidad de la humanidad. Ellos fomentaron la promiscuidad sexual. Y después, no contentos con eso, levantaron sus clínicas abortivas y venden soluciones. Y si la gente quiere cambiarse el sexo, ellos también pusieron sus clínicas para cambiarle el sexo a la gente, para venderle las hormonas, para venderle los tratamientos. Y así alguien se enriquece detrás de toda esta promiscuidad. Y el hombre ha venido a ser considerado como nada. Pero quiero decirle una cosa, la palabra del Señor tiene que cumplirse. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y debemos de actuar como tales. El enemigo lo único que quiere es degradarlo a usted, es degradarnos. Pero no tengamos, Señor, en nosotros, no tengamos en nosotros la voz del enemigo, sino que tengamos la voz de Dios para volvernos a Él. El Señor te ama a ti, donde quiera que estés, mujer, hombre, vuélvete al Señor. El Señor te creó hombre o te creó mujer, pero Él no hizo una distinción de género en donde tú decides qué es lo que vas a hacer. Todas estas cuestiones que vienen de la ONU son tan espantosas, porque si usted se pone a ver, por ejemplo, las telenovelas nocturnas o las del mediodía o lo que sea en la televisión, o si usted se pone a ver a la doctora Pollo, le digo yo porque tiene cabeza de pollo esa mujer, verá usted que en su programa lo único que hay son invitados transexuales, gente que tiene una vida así muy extraña, y están todo el rato bombardeando y programando la mente de las personas. En las telenovelas aparece alguna escena homosexual o aparece un familiar retrógrado que no acepta que el nieto o que el hijo o que la hija tenga una vida diferente. Este es un bombardeo que hay. Por eso ojalá sería bueno un llamado a que nosotros podamos creer, como decía uno de nuestros autores pentecostales más conocidos, como Gigi Ávila, que la tele era el cajón del diablo. Tenía toda la razón. La tele es el cajón del diablo. Y no solo la tele, amigo. El sistema. Todo este sistema. Por eso volvámonos al Señor. Volvámonos a Él de todo corazón. Amemos a la familia. Honra a tu familia. Honra a tu mujer, honra a tu hijo, honra tu trabajo con la verdad, desecha la maldad, expulsa de tu vida todo lo malo y vuélvete al Señor, porque Él es amplio en perdonar. Él está contigo. Disculpa que me impide hablando todo esto, pero necesitamos despertar. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo el Señor. Amén. Él te quiere alumbrar, por eso traemos estas cosas. No sé si hay alguien más que ponga estos programas, pero sería bueno que abriéramos los ojos, que pudiéramos entender, que hiciéramos seminarios reales para entender cómo nos están manipulando. Tenemos que entender aquí en Chile quiénes están detrás de todos estos movimientos abortistas. ¿Quiénes son esos diputados? ¿Quién los ha puesto ahí, esos diputados, esos senadores? ¿No ha sido el pueblo? ¿No hemos sido nosotros a través de nuestros votos? ¡Qué terrible!, ¿no? Deberíamos avergonzarnos. Hermanos queridos, así de corrupto está este mundo. Pero no importa, ya viene el Mundial, ya viene la Copa América, ya vendrán cosas en donde te tendrán ahí comiendo asado y gritando gol. ¡Qué terrible, hermano! ¡Vuélvase al Señor! No se contamine más. Abra sus ojos. Entienda que estamos viviendo un tiempo terrible. ¿Qué mundo le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si no hacemos algo para parar toda esta corrupción? Vamos a ir a una alabanza y vamos luego a volver con otro tema. Que Dios te bendiga. Momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Que es digno de recibir todo el honor y toda la adoración. Bien, hermanos, ya hemos vuelto a otra enseñanza, a otra palabra de consejo de parte del Creador, de parte de nuestro Elohim, nuestro Padre. Y quiero invitarles a la palabra que está en Jeremías, profeta Jeremías. En el capítulo 7 voy a leer palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice morar mi nombre, lo que hice por maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. Esta es la palabra que trae el profeta Jeremías en el tiempo en que él anunciaba los juicios del Señor, la justicia del Dios eterno. Y en este día viernes Dios ha traído para mí y para usted un mensaje igual. ¿Qué será que estamos fallando en lo mismo que fallaba el pueblo antiguo? Que hablamos, hablamos y hablamos y nuestras obras no dicen nada. ¿Qué pasa? Pero el Señor nos dice: mejorad vuestros caminos, mejorad tu vida, mejorad tu carácter, mejorar tu proceder, mejorar tu lengua y mejorar tu mente, mejorar lo que ven tus ojos, mejorar tu corazón, mejora lo que estás pensando, medita en lo que estás haciendo. ¿Delante del Señor son buenos caminos o no? Puede ser que para usted sean cosas normales, cosas triviales, pero el Señor en este tiempo quiere a su pueblo con buenas obras, con justicia. Que su reino, que es justicia, juicio y verdad, esté en usted, esté en mí. Que ya no sigamos hablando sin respaldo, con palabras huecas, con palabras que delante del Señor han subido y Él ha visto que son solo palabras, y más encima son palabras de mentira. son actos que el Señor no aprueba de nosotros. Como dice acá, oprimís al extranjero. ¿No hay misericordia en nuestra vida, como Dios ha tenido misericordia en nosotros? ¿No ha habido compasión solamente de los que hacen bien con usted y de los que no, sus enemigos? ¿Qué hace usted con sus enemigos? ¿No ora por ellos? ¿No los pone delante del Señor y que el Señor eterno haga su voluntad? Porque Él defiende su vida y de Él es la venganza. No tome lugar que a usted no le corresponde. ¿Y cómo ha hecho con el huérfano y la viuda? ¿Ha tenido misericordia? ¿Ha sido generoso? ¿Ha escuchado al que tiene necesidades? ¿Ha puesto su oído para aquel que necesita consuelo? Qué triste el saber que no hemos cumplido con Dios. Que en su pueblo y aquí en la tierra hay derramamiento de sangre inocente, como hablábamos anteriormente. Como todo esto ha subido al Señor y a Él no le ha gustado. Toda esta injusticia, toda esta vida inocente que ha muerto en los abortos y todo lo que vendrá más adelante, que los hombres han aprobado pensando que es lo mejor, pero no son los caminos del Señor. Los caminos del Señor no son esos, los que abre aquí Jeremías, los que habla toda la palabra de Dios. Sus caminos y sus pensamientos no son los mismos que los nuestros, querido auditor. No se engañe, no se engañe. Aquí el Señor habla palabras muy fuertes de culpabilidad, de que hemos hurtado, de que hemos robado, de que nos hemos aprovechado. Pero Dios ha visto todo lo que hemos hecho. Pero más en este día viernes, el Señor quiere que usted ya no lo haga más, que se convierta a Él. Y eso significa no hacer lo malo y tomar el camino del Señor, convertirnos a Él de todo el corazón. Si usted necesita esa ayuda, el Señor la tiene para usted. Delante de Él usted puede ir en oración y arrepentirse y decirle que solamente Él puede cambiar su vida, Él puede transformarla, Él puede restaurarla de cómo esté su vida, de la condición que esté. Para Dios no hay nada imposible cuando un corazón contrito y humillado, arrepentido y humillado, viene delante de su presencia. No se olvide que en estos tiempos el Señor está a la puerta y llama. Y todo aquel que clamare a Él, Él abrirá esa puerta. Él está al alcance de su voz. No tiene que hacer otra cosa, solamente humillarse ahí en el silencio donde esté. Humíllese delante de Él. No hay otro nombre en el cielo y en la tierra, ni bajo de la tierra, en quien podamos ser salvos. Salvo de nosotros mismos, salvo de nuestra maldad. Solamente en Dios, solamente en Jesucristo nuestro Salvador. Él restaura las vidas. Acuérdese que Jesucristo, no se olvide de esto, Jesucristo hizo un sacrificio y le dio a usted un lugar importante al lado de Él. Tome su lugar y humíllese al Señor y busque sus caminos y haga sus obras. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Hacer su voluntad, guardar su palabra, conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo. Y todo lo que es su voluntad es salvar su vida, es sanarle, es rescatarle, restaurarle. poner aceite en sus heridas para que suavicen. Ya no tenga más dudas. Aquí Jeremías nos habla muy claro. Mejorad vuestros caminos. No están bien. Mejórelos. Para que Él nos haga morar. Haga morada en nosotros. Y tenga en nosotros una habitación donde Él pueda morar. Que de nuestro Señor eterno conoce nuestras malas costumbres. Cuando éramos insensibles, fríos, imperceptibles, duros, mentirosos. Cuando oprimíamos, cuando robábamos, jurábamos en vano. Cuando hacíamos injusticias, cuando idolatrábamos. Incluso idolatrar a personas. Su corazón debe estar ocupado y lleno con el amor del Señor. Nuestro Dios es capaz de sacar todo esto, el adulterio, el jurar en falso, hasta lo que es matar. A veces matamos gente espiritualmente, emocionalmente. Así que tenga cuidado. Pero más el Señor nos da palabra de disciplina, palabra de orden. Y también nos da palabras de consuelo, de consejo. Aquí dice en Salmos, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Qué hermoso también, un mensaje de alivio, de respuesta. Aquí en el Salmo 63 dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Tome el control de su vida, de sus actos. Y vea que la misericordia de Dios aún está aquí, al alcance suya. Así que no pierda la oportunidad. Déjeme orar por usted. Eterno Padre, bajo Jesucristo tu Hijo, me humillo delante de ti, Señor, intercediendo por cada uno de los auditores, de tus hijos, Señor, que han sido tocados por tu palabra, Señor, que conocen, Señor, sus errores, conocen sus faltas, sus iniquidades, sus injusticias, y las ponemos delante de ti, Señor, para que tú vengas y nos limpies con tu sangre preciosa, tu sangre carmesí, Señor eterno, que limpia de todo pecado y que nos da vida. Y que nos libra de toda injusticia, de toda humillación del mundo. Señor, te pido por aquellos que están enfermos espiritualmente, que tienen, Señor, decadencia, desánimo, que no hay esperanza. Oh Señor, en ti tenemos esperanza. Tú eres el Dios vivo, el que aún en este tiempo está en medio de nosotros, a pesar de la adversidad, a pesar del bullicio, Señor, que hay afuera, a pesar de todas las injusticias, Señor, que hay en la tierra. Señor, tu palabra todavía es viva para nosotros, y tu nombre ha permanecido durante siglos y siglos, y seguirá eternamente, Señor. Invocamos al Todopoderoso, al Alto y Sublime, al que es, al que era y al que ha de venir. En ti tenemos esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Señor, clamamos a ti para que tú obres en nuestra vida y quites de medio nuestro todo anatema, toda injusticia de nosotros. Justicia de hombre no queremos, sino queremos justicia de Dios. Justicia tuya, Señor, en nuestra vida, en nuestro hogar. Señor, presentamos nuestra cabeza hasta nuestros pies. Presentamos, Señor, todo lo que somos. Haz de nosotros tus hijos. Haz de nosotros, Señor, tus ovejas. Queremos ser tu pueblo porque tú has dicho en tu palabra que tú quieres ser nuestro Dios y quieres que nosotros seamos tu pueblo. Sí, Señor, somos tu pueblo, Señor. Rescátanos, Señor, de toda inmundicia. Rescátanos de todo lo malo que somos. Saca de nosotros, Señor, esta naturaleza en la cual fuimos creados, Señor. Pero más tú nos santificas, tú nos bendices y cambias esta realidad. Señor, bendecimos los hogares, bendecimos a los auditores, a nuestros hermanos que están en sintonía. Bendecimos sus hogares y que toda inmundicia, Señor, toda plaga, toda dureza de corazón, toda mentira, toda idolatría, todo adulterio, todo eso se va de nosotros, Señor. No lo queremos, no, solo queremos hacer tu voluntad y estar debajo de tu sombra, debajo de esa nube que nos cubre, Señor, del frío y debajo de esa columna de fuego que nos ayuda también en la noche. Gracias, Señor, de día y de noche, guárdanos, Padre, y dejamos esto en tus manos, nuestra vida, todo lo que somos, que se haga tu voluntad, que tu reino se establezca sobre nuestro hogar y sobre el AMPA. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro buen pastor, nuestro redentor. Amén. Gloria a Dios. Ahí teníamos a la hermana Lidia Ramírez. También usted la puede encontrar ahí en internet para poder escucharla, ¿cierto? Puede usted allí en esta... tiene un canal de internet donde usted puede escuchar esta alabanza. Hermanos queridos, me ha tocado traerles la palabra del Señor después del mensaje de la pastora Irene. Y quiero hablar un poquito acerca del hombre del último tiempo. El último tiempo de los hombres es similar al tiempo del inicio. Dicen que todo vuelve al inicio. Dicen que no hay nada nuevo debajo del sol. Esa es una de las instrucciones de la palabra. No hay nada nuevo, o sea, no hay nada que se pueda decir esto es nuevo debajo del sol. Todo lo que ya ha ocurrido volverá a acontecer. Todo esto tiene que ver con la línea genealógica de los hombres. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, les dio una bendición y les dijo que llenaran la tierra y que también la sojuzgaran. Y vamos a ver en el capítulo 6 del libro del Génesis, una de las declaraciones de lo que dice la palabra del Señor con relación a la maldad que había aumentado en la tierra. Dice así en nombre de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que toda la intención de los pensamientos de su corazón era de solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en el corazón. Y el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Fíjese bien el relato de esta parte de Génesis. Nos dice de que se había multiplicado sobre la tierra los hijos de los hombres. Los hombres se habían multiplicado. Y si usted lee el capítulo 5 del libro del Génesis, se va a dar cuenta de las genealogías desde Adán en adelante. Y se va a dar cuenta usted de que hubieron hombres que vivieron entre 700 a 900 años cada uno. Y si podemos darnos cuenta de todos esos años que vivieron, también dice que cada uno de ellos engendró hijos e hijas. Hijos e hijas. De tal manera que en un tiempo de 800 o 900 o 1000 años, la cantidad de hombres sobre la tierra tuvo que haber sido extraordinaria. Solamente para darle un dato de comparación, en la demografía chilena, en el siglo XIX, dice que habían en Chile, en 1813, había alrededor de 850.000 habitantes. Y luego de eso, al pasar dos siglos y un poco más, solamente en el territorio de Chile somos 17 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lapso de 200 años, la multiplicación de los hombres en la tierra es vasta, es mucha. ¿Y cuánto tuvo que haber sido la cantidad de hombres y mujeres en el tiempo antediluviano? Que dice la Biblia que se multiplicaron sobre la faz de la tierra, no solamente en un territorio, sino que sobre toda la faz. Y el universo de habitantes que tuvo que haber habido, tuvo que haber sido tanto como hoy, o quizás mucho más. Pudieron haber sido miles de millones de personas que vivieron en aquel tiempo. Personas, hombres y mujeres, y civilización, una civilización tuvo que haber sido tan amplia y tan tecnológica, que dice que llegaron a tener contacto directo con los ángeles. En ese tiempo hubieron mutaciones biológicas. ¿Qué quiere decir? Que hubieron conocimientos que se fueron transmitiendo directamente desde los ángeles hacia los hombres, e incluso dice más que los hijos de Dios encontraron que las hijas de los hombres eran hermosas, y desde esa relación nacieron los gigantes o los seres híbridos sobre la tierra. La tierra estaba entonces contaminada porque había una forma genealógica que había sido adulterada a través de la adulteración del gen, naciendo sobre la tierra gigantes y seres híbridos. La tecnología que había podía haber sido aún mayor que la tecnología que nosotros conocemos. La arqueología hoy día nos muestra en diferentes puntos de la tierra una gran cantidad de hallazgos arqueológicos en donde se muestran algunas formas de arte que hoy no pueden ser comparables. Hoy día no se puede, con la tecnología que tenemos, llegar a ese lugar, a ese molde, a esa precisión que ellos tuvieron. Es raro señalar que a lo largo de todo el planeta, en casi todos los países o en los continentes, hay indicios de pirámides y de estructuras muy antiguas que fueron muy difíciles de haber sido construidas, entre ellas las pirámides mayas, las incas y las egipcias. Todas ellas de increíble valor arqueológico y de un peso extraordinario. Dicen que ciertas piedras pudieron haber tenido más de 100 o 200 toneladas algunas. ¿Cómo fue que las movieron? ¿Cómo fue que hicieron todo ello? Bueno, a base de la tecnología. La tecnología que se desarrolló fue una tecnología híbrida como la que vivimos hoy. Hoy día tenemos a nuestra disposición una tecnología híbrida que es la que nos hace vivir dentro de un mundo ilusorio. Prácticamente todo lo que hacemos hoy está basado bajo la tecnología híbrida. Tenemos la luz artificial, tenemos las ondas de radios, tenemos el internet, tenemos movilización a través de los vehículos, podemos andar en avión y tenemos tantas cosas a nuestro favor que no entendemos muy bien cómo funciona este mundo, y se han levantado grandes escuelas tecnológicas y desde allí las universidades, y hay tanta tecnología y tanto conocimiento que el hombre ha llegado a degradarse de tal manera que nos venimos a comparar entonces a lo que ocurrió en el libro de Génesis. Este libro que nos habla de esta manera en que los hombres llegaron a colocar en el corazón de Dios una carga y un hastío. Dios vio la maldad y Dios desató sobre este mundo un juicio. Él se arrepintió de haber querido hacer al hombre, porque todos los pensamientos del hombre eran de continuo a hacer lo malo. Y cuando él estaba dispuesto entonces a destruir esta creación, también estaba dispuesto a destruir el ganado, a destruir las aves, a destruir los reptiles. Y quizás Dios iba a hacer algo nuevo, pero dice que de entre todos ellos, él encontró a Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Dios quiso traer salvación a esta generación, a la generación de Noé, a través de Noé y sus hijos. ¿Por qué? Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre que no se había corrompido o no se había contaminado con aquellas cosas que estaban en su tiempo. Y esto nos da mucho para pensar. La iglesia del Señor de este tiempo ha sido llamada a no contaminarse. Ha sido llamada a no dejar de mirar al Señor. Ha sido llamada a que guarde la palabra de Dios hasta el final. Y esa iglesia, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, los que aman su palabra y su ley, son comparables a Noé. Hoy en día, en estos tiempos difíciles, en los tiempos en que los hombres han dejado las costumbres normales para ir detrás de cosas anormales y hacer de la tierra un lugar de contaminación, un lugar de despropósito, un lugar donde no hay visión, en donde no hay amor, en donde no hay respeto, sino que el más fuerte se come al más débil, y donde el hombre que es poderoso impone situaciones vergonzosas a su prójimo. Noé era un siervo de Dios, apartado de Dios en un linaje especial. Este linaje de Noé venía directamente desde Adán a través del tercer hijo llamado Set. Abel había sido muerto por Caín. Y Dios levanta a Set, y desde este linaje, desde este otro hijo, viene este hombre llamado Noé, este pregonero de justicia. Y Dios le dice: construye un arca. Según lo que nos dicen algunos, esta arca llevó más de 100 años en ser construida. Y ahí estuvo él construyéndola de acuerdo a los planos, de acuerdo a la forma que Dios le dijo. Y cuando la terminó, Dios envió los animales que serían salvados en esta arca. Serían salvados del diluvio para que hubiese entonces una continuación de la vida en la tierra. En este tiempo Dios tiene un arca, y el arca de Dios es la congregación de Dios, la congregación de los santos. Esta congregación que traducido es la iglesia del Señor, aquella que le honra con la fe, aquella que le honra con su amor, aquella que le busca, aquella que le sirve. En estos tiempos que son comparables a los tiempos de Noé, que son comparables a los tiempos en donde la tecnología ha venido a producir sobre la tierra nuevamente seres híbridos. Hoy día la tecnología que tenemos ha hibridado las plantas, los alimentos, los animales, incluso se está hibridando al hombre a través de nuevas tecnologías, a través de las leyes, a través de los nuevos conceptos, dándole libertinaje a través de las mismas leyes, amparando cosas que van contra la naturaleza de la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo hombre y mujer. Y Dios dio una orden de perpetuar la especie, pero nunca dijo el Señor que el hombre podría escoger qué quería hacer, que si el hombre se sentía mujer, podría ser mujer, que si la mujer se sentía hombre, podría ser hombre. Esos conceptos son conceptos híbridos que han sido impuestos en este tiempo, no por Dios, sino por aquellos que gobiernan este mundo y que trabajan para Luzbel, que trabajan desde allí, de la corrupción, desde hacer que el hombre pierda el rumbo y no mire a Dios, sino que se mire a sí mismo como un ser híbrido, un ser que no necesita a Dios, un ser que mezcla al humano con los demonios, de donde en la antigüedad nacieron los gigantes y nacieron los grandes héroes o los hombres de gran renombre. En este tiempo tenemos hombres de gran renombre, hombres que salieron de la nada y formaron grandes imperios económicos que hoy contaminan a todos los seres humanos. Hombres que tienen conexiones con las estrellas, que tienen conexiones con el inframundo, que tienen conexiones con el príncipe de este mundo para contaminar a toda la humanidad. Esta humanidad que está adormecida a propósito a través de todos los tentáculos que tienen, los tentáculos de la televisión, de la prensa, de la salud, de la sexualidad, de la educación y todo índole de cosas, porque ellos están detrás de todo esto. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, el Hijo del Dios Altísimo, trajo a esta tierra la luz, y cuando vino la luz, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero hubieron unos pocos hombres que amaron también la luz y que decidieron servirle y decidieron adorarle. Y esos hombres y mujeres son la manada pequeña de Dios que persiste en este tiempo a vivir los parámetros de Dios, a vivir su promesa, a vivir bajo su voluntad, a vivir bajo el amor, bajo la vivencia de la palabra y del Espíritu. Un pueblo de Dios especial, un pueblo de Dios que se esfuerza, que lucha, que da la batalla, que ama a su Señor y que dice a través de su vida: yo creo en la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios es verdad, creo que la palabra de Dios gobierna mi vida. Y por esta razón nadie le puede tocar, porque Dios está en control y Dios le cuida y Dios le protege y Dios le infunde aliento y Dios le infunde ánimo y Dios le levanta con maravillas, con prodigios, con milagros, haciendo algo extraordinario alrededor de aquellos que le aman al Señor. El Señor está con usted, allí donde usted está. Él quiere hacer algo nuevo. Él quiere que su hogar se convierta en un arca, el arca de salvación para este tiempo, en donde usted, querido amigo, puede entrar y también puede entrar su familia, en donde también pueden entrar los que le conocen y todos aquellos que están en su alrededor. Cada uno de nosotros que conocemos al Hijo de Dios, nos comportamos y nos convertimos en arcas de salvación, en pequeñas casas de salvación, en pequeños lugares donde Dios reposa, en donde Dios tiene puesto su nombre, en donde Dios dice, si hay dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios, que Él en este tiempo no nos dejará, no nos desamparará. Amén. Y si usted está problemado, si usted está afligido, si usted está enfermo, hermano querido, quiero que recuerde esto. Cuando Dios estaba dispuesto a destruir la tierra, dice que Él miró la tierra y halló a Noé. Y halló gracia a Noé ante los ojos del Señor. Halle usted gracia ante los ojos del Señor. Amén. A través de lo que usted está viviendo. Mantenga viva su fe. Amén. Mantenga viva su oración, mantenga viva su expectativa, porque recuerde lo que dice la palabra, que nuestra fe vence al mundo. Tu fe es la que vence al mundo. No son tanto las cosas que tú tienes, no son tus actos, ni tampoco es aquello que tú tratas de proyectar, sino que tu fe allí en el momento difícil, tu fe allí en el momento angustiante, esa fe es la que vence al mundo. Que Dios te bendiga, este ha sido el mensaje, y ruego al Señor que Él bendiga tu vida, tu corazón, tu alma, que Él te libere, que Él te restaure, que Él te bendiga y que abra tus ojos en este tiempo, para que puedas ser libre de toda esta manipulación. Nos despedimos de este programa, aquí junto a la pastora Irene. Sí, aquí vamos a mandar saludos a todos los hermanos que hacen los programas de lunes a viernes, a cada uno de ellos un gran abrazo, a todos nuestros hermanos que siempre están aquí trabajando al Señor, esperando que esta radio sea bendecida, que tenga mejoría en algunas cosas que hay que arreglar, infraestructura y muchas cosas para que esta radio tenga un buen sonido y podamos trabajar más cómodos con más equipos buenos de calidad, que podamos unirnos cada uno de los que trabajamos aquí y a ver qué podemos hacer con la radio. Sí, bueno, si esta radio no ha sonado muy bien, hermanos queridos, pedimos la oración para que suene mejor. Necesitamos infraestructura, necesitamos un cambio, una transformación. Y bueno, saludo a todos los hermanos de los diferentes programas. Dios bendiga el programa que viene después del nuestro y, sí, y todos los programas que están hoy día en la tarde. Claro. Que Dios bendiga esta radio. Estése orando por esta radio. Estése orando por mi hermana Judith, por mi hermana Vilma. Y por todos los que estamos aquí en la radio, porque necesitamos que esta radio, hermanos, suene mejor y llegue más lejos. Y para eso necesitamos un orden. Claro. Pedimos a Dios que venga el orden de Dios a esta radio. Orden de Dios a esta radio. Ven en el nombre de Jesús. Amén. Así que invitamos a todos los hermanos a que estén orando, los que trabajan aquí, también ustedes que pueden escucharnos. Así que ya nos vemos el otro viernes. Estamos muy contentos de poder acompañarles. Así que Dios le guarde y le bendiga. Y ánimo, ánimo, que el Señor es con nosotros. En nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén. Amén. Llevando hasta vuestros hogares palabras de vida. 107.7, la voz de Cristo.